Yeah. Andy Montañez, Crooked Stilo. Café colado, con azuquita por el lado. Café colado, con azuquita por el lado. Echo, homie, que se oiga. Yo, guacha mama, no quiero fama, no quiero lana ni un montón de damas. Yo tiro eso por la ventana. Y es que tú eres simple y no traes drama. Nada. Prendes mi llama como Madonna. Eres muy sensual en la cama. En la cama. Cada día de la semana. Con café colado por la mañana. Café colado pa' mi crooked style. I like the way mama you put it down. Sí, he visto el mundo, he probado cosas. Nada como tú, nena, estás sabrosa, mi diosa. Wow. Experiencia religiosa. Hace café y tú si lo gozas. Aquí me quedo, right here, right now. Aquí estoy a adicto a tu café colado, café Simón. Colado, con azuquita por el lado. Café colado, con azuquita por el lado. Ser un magnate, un político influyente. Café colado. Ese es el sueño que tiene alguna gente. Café. Tengo es la mujer perfecta y eso vale más en cualquier planeta. Tiene talentos que tú ni conoces, más carácter que dos polivoces. Cuela, cuela, mi mujer cuela y eso no se aprende en ninguna escuela. I love your style and everything you do. Siempre he soñado con alguien como tú, comprensiva más que amiga. A veces pienso que estás fuera de mi liga, but that don't matter. You're here with me. And tonight I'm your MVP, so chill with me and kick it for a while. Hook me up with some café colado. Haciendo historia, ya lo oyeron, haciendo historia. Con azuquita por el lado. 2006, Crooked Stilo, Andy Montañez. We got my boy Echo in the track. What's up, homie? West Coast in the house. East Coast in the house. We got my boy Diesel. What up, homie? Yeah, Lunático. Got el Duque. Crooked Stilo. And I think we out. We got another one, homie. Peace. Si tú quieres que te den con fuego te voy a dar. Si tú quieres que te den con esto te voy a dar. Si tú quieres que te den con fuego te voy a dar. Si tú quieres que te den con esto te voy a dar. Si tu hombre te tiene abandonada y te sientes solo. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Vamos a ver qué resolvemos con la cosa. esa mujer es tan sensual. Me enamoré desde que la vi. Fue como un rayo de sol, fue como un ángel que apareció. Pero igual que como llegó, se fue de mi vida. Y su adiós me dejó un dolor que no se me quita. Parece lluvia, pero en mi llanto está sangrando por su recuerdo mi corazón. Parece lluvia, pero son penas que están cayendo sobre mi alma sin compasión. Ella fue la luz que me sacó de la oscuridad, fue mi razón para soñar, para buscar la felicidad. Fue como un rayo de sol, fue como un ángel que apareció. Pero igual que como llegó, se fue de mi vida. Y su adiós me dejó un dolor que no se me quita. Parece lluvia, pero en mi llanto está sangrando por su recuerdo mi corazón. Parece lluvia, pero son penas que están cayendo sobre mi alma sin compasión. Parece lluvia, pero es mi llanto. Parece lluvia, fue como un ángel que apareció. Pero es mi llanto. Ay, parece lluvia, pero es mi llanto. Mi corazón parece lluvia. Esa mujer llegó a mi vida y me destrozó. Pero es mi llanto. Parece lluvia, pero es que sufre parece mi corazón. Parece lluvia, están cayendo sobre mi alma sin compasión. Pero es mi llanto. Ay, parece lluvia. Pa' que se abran los caminos, tienes que limpiar tu casa. Lo que no sirve se bota, hay que sacudir la mata. Pido lo mejor pa' mis amigos, pa' que se abran los caminos, venga la felicidad. Pa' que se te dé lo que tú quieres, tienes que limpiar primero y echar lo malo pa' atrás. Pa' que se abran los caminos, tienes que limpiar tu casa. Ahora tienes que limpiar tu casa, hay que sacudir la mata. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Trae de cabeza, mírala, que cuerpo que pierna.

y la separación ha provocado. Pues no resisto la celomanía, hay que confiar, yo no sé mentir, porque contigo quiero asegurar el porvenir. Si te doy el corazón, bríndame con para usted.